Tal vez sienta un fogonazo al inhalar cocaína, pero destruirá su vida. Vez tras vez, eso es lo que dice. El fin de una cosa es mejor que el principio del asunto. Y eso es cierto en la vida, ¿verdad? Vamos al templo y celebramos bodas. Yo oficio bodas y a veces puedo ir a la recepción y es un tiempo de festejo. Todos están muy emocionados y todos dicen, ¡ah, válgame! Esos primeros días son los mejores días del matrimonio. No, no lo son. Son los días más bulliciosos del matrimonio, los días más tumultuosos del matrimonio. ¿Sabe cuáles son los mejores días del matrimonio? Cuando usted ha estado casado con la misma mujer por 40 años y usted sabe que ella le conoce y le ama a pesar de lo que usted es. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Los mejores días del matrimonio no son al principio. Los mejores días del matrimonio son cuando el matrimonio madura y llega a ser una relación personal madura. Algunos de ustedes pueden estar pensando que lo mejor se ha acabado. No es así. Las cosas se ponen mejor y mejor. El fin de algo es mejor que el principio. ¿Ven lo que estoy diciendo? Si está en las manos del Señor, Él siempre hace que las cosas sean mejores y mejores, y el día es más brillante. La tristeza es mejor que la risa. La reprensión es mejor que la alabanza. El camino duro es mejor que el camino fácil. Y aquí está en el pensamiento. El hoy es mejor que el ayer. Algunos levantaron la mano cuando pregunté si preferirían los buenos días del pasado en lugar del hoy. Casi todos dijeron que sí, ¿saben? No hay cosa tal como los buenos tiempos pasados. No los hay. No hay buenos tiempos pasados. Los tiempos que estamos viviendo hoy serán los tiempos buenos pasados en el futuro, ¿verdad? Simplemente dé un paso atrás y piense en los buenos días pasados. Hay tantas cosas que uno se olvida en el camino. Salomón dice en el versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No viva en el pasado. No viva siempre hablando de los buenos tiempos pasados. Los buenos tiempos pasados no existen excepto en la mente de quienes han decidido no vivir en el presente. Arthur Bennett escribió una oración llamada El Valle de la Visión, que resume maravillosamente algunas de las cosas de esta sección de Eclesiastés. Quiero que escuchen con atención. Utiliza el formato de verso libre, pero es una oración maravillosa y escuchen los pensamientos de Eclesiastés en esta oración. Señor alto y santo, manso y humilde, Tú me has traído al valle de la visión, en donde vivo, en las profundidades, pero te veo en las alturas. Encerrado por las montañas del pecado, contemplé tu gloria. Permíteme aprender por la paradoja, que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que estar abajo es estar arriba, que el corazón partido es el corazón curado, que el espíritu contrito es el espíritu que regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, de día, las estrellas se pueden ver desde los pozos más profundos, y mientras más profundos los pozos, más brillan tus estrellas. Permíteme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu felicidad en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Usted hallará la gloria de Dios en el valle. No la hallará en la cumbre. Cuando usted esté en la cumbre, se olvidará de cómo llegó allá. Se olvida de por qué está ahí. Se olvida de quién lo llevó allá. Cuando está en el valle y cuando no tiene otro lugar al cual acudir, se vuelve al Señor y le ve alto y ensalzado y descubre lo que yo he descubierto y que otros han descubierto, que Dios es suficiente para cualquier situación. Si uno le conoce personalmente. Algunos dicen, Pastor Jeremiah, no entiendo cómo funcionan todas estas cosas, estas palabras de sabiduría de Salomón. Percibo en mi corazón que son verdad, pero ¿de qué manera Dios las usa? Permítame recordarle que en el Nuevo Testamento nos enseña este principio en versículos tan famosos como Romanos 8:28. ¿Recuerda usted Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabía usted ese versículo? La Biblia dice que sabemos eso. Atravesamos muchas cosas y no las entendemos. Es Como si nuestra vida hubiera sido puesta patas arriba y las cosas que entendíamos antes parecen no encajar. Pero sabemos una cosa. Dios sabe lo que está haciendo. Y sabemos que todas las cosas obrarán para bien. Y observa esto. De los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Esta es una promesa para los creyentes. Usted dice, entonces, ¿por qué estoy tan confundido y trastornado e incluso en mi calidad de cristiano no sé qué hacer? Recuerdo la primera vez que vi esto en este contexto. Dos veces en Romanos 8 se nos dice que sabemos algo. Por ejemplo, en un versículo anterior, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que no es así como es la vida, que la vida va a mejorarse, que Dios tiene un plan último. Sabemos que Él está a cargo en estos momentos. Entonces, ¿por qué estoy tan confundido? Observe el versículo 26 del mismo capítulo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Recuerda lo que aprendimos en Eclesiastés? El plan de Dios es bueno, sabemos eso. Su propósito es claro, sabemos eso. Pero su programa es misterioso. ¿Acaso no lo es? Y por eso no siempre sabemos cómo orar. ¿Cambia eso el hecho de que el plan de Dios es bueno? Absolutamente no. El plan de Dios es bueno, sabemos eso. Sabemos que Él está obrando todas las cosas para bien. Sabemos que un día vamos a estar con Él y mientras tanto Él está a cargo. Pero ¿entendemos lo que Él está haciendo? No. Por eso es que no sabemos orar. ¿Soy yo el único en esto? Así es como me siento a veces. Sé lo que sé, pero también sé lo que no sé. Sé que el plan de Dios es bueno, sé que su propósito es bueno, pero por vida mía, no puedo figurarme su programa. Así que oro y mi espíritu gime y oro algo así como esto. Señor, sé que tú te propones todo para bien. Yo simplemente quisiera poder figurármelo. ¿Qué está pasando aquí? Sé que tú nunca harás nada que en última instancia me haría daño, pero Dios, de alguna manera para mí, esto no tiene sentido y no sé cómo orar. Así que, cuando atravieso ocasiones como esta, tengo que hacer lo que Pablo nos enseña a hacer. Tengo que dar un paso atrás, recordar lo que sé y agradecer a Dios de que lo que sé es mucho más importante de aquello que no puedo figurarme y confío en Él. Así es como vive el cristiano. Así es como una persona piadosa anda en esta vida. No está seguro con arrogancia en cuanto a cada pasito. Sabe que Dios es misterioso en la manera en que realiza su obra, pero sabe que detrás de todo está la mano de Dios haciendo su obra buena y algún día, como lo dice el Antiguo Testamento, lo entenderemos mejor en el más allá. Algún día, cuando lleguemos al cielo, podremos mirar hacia atrás a este tiempo y decir, Señor, ¿qué estabas haciendo? ¿A qué venía todo esto? Y podremos rastrear su mano y ver su propósito que no podemos ver ahora. Annie Johnson Flynn trató de captar esto en el poema que escribió. Ella asemeja la vida a una fábrica. Escuchen, en una fábrica hay ruedas y engranajes. Hay cigüeñales y poleas, correas tensas o flojas. Algunas giran velozmente, algunas giran lentamente. Algunas empujan hacia adelante, algunas tiran hacia atrás. Algunas giran suave y en silencio, algunas son ruidosas y estrenduosas, golpeando, traqueteando, repiqueteando, moviéndose con un sacudón. En salvaje confusión, en lo que parece caos, alzando, empujando, impulsando, pero hacen su trabajo. Desde la palanca más poderosa al piñón más diminuto, todas las cosas se mueven juntas para el propósito planeado y detrás del trabajo está una mente que controla y una fuerza que dirige y una mano que guía. Y así, todas las cosas obran para el amado del Señor. Algunas cosas pueden ser dolorosas si se levantan solas. Algunas pueden parecer que estorban, algunas pueden hacernos retroceder, pero trabajan juntas y trabajan para bien. Todos los anhelos interrumpidos, todas las negativas severas, todas las contradicciones difíciles de entender y la fuerza que los sostiene, las acelera y las retarda, las detiene y las hace arrancar y las guía, es la mano del Padre. Thank you.